su estrés. Es Ana, tipa Mariana, tipa Mariana. Mariana cuenta cuatro. Mariana cuenta cuatro. Es uno, es dos, es tres, es cuatro. Es Ana, tipa Mariana, tipa Mariana. Mariana cuenta cinco. Mariana cuenta cinco. Es uno, es dos, es tres, es cuatro, es cinco. Es Ana, tipa Mariana. ¡Viva!